Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Mundofonías es el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, cuyo fundamento son las músicas más maravillosas del planeta, músicas de inspiración popular. Y aquí nos encontramos ante un maestro, un mago de las teclas del piano, en este caso como es Dorantes. David Peña Dorantes, el pianista lebrijano andaluz, que ha impulsado el lenguaje del piano en relación con el flamenco y lleva ya pues 20 años de fructuosa carrera que celebra con un disco que acaba de salir publicado, El tiempo por testigo, en un disco en el cual recupera algunas piezas de su trayectoria interpretándolas de nuevo, dándoles un nuevo repaso, una nueva visión, y también incorpora temas inéditos, temas nuevos como este que ha servido para abrir esta edición de Mundofonías titulado La Máquina. Y seguimos con Dorantes oyendo un tema que originalmente grabó en su disco Sur de 2001, La danza de las sombras, pero como decíamos es una grabación nueva realizada en este disco que conmemora sus 20 años de trayectoria, llamado El tiempo por testigo. Thank you.

Sigues en Mundofonías y hemos abierto con dos piezas de Dorantes, de su último disco, El tiempo por testigo, un disco que celebra sus 20 años de trayectoria, en el que ha grabado 3 piezas nuevas y otras 7 que ya estaban grabadas en otros discos, pero que ha vuelto a grabar ahora con una perspectiva actual. Que refleja su estado artístico, desde luego bastante boyante ahora mismo. Y vamos a continuar con más celebraciones, también enraizadas y bastante cercanas al mundo del flamenco. Nos vamos ahora a Jerez, con Diego Carrasco. Y Diego Carrasco celebra 50 años en familia, nada menos. No más recojo, es como se titula su doble disco, en el cual pues colaboran muchos artistas, amigos. Entre ellos está, por ejemplo, Dorantes, pero también hay muchos más. Estella Morente, Jorge Pardo, Tomasito, Manuel Carrasco, Tino Di Geraldo, etcétera, etcétera. Todos estos que he citado van a estar presentes también, de hecho, en la presentación del disco, que tiene lugar en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid el 29 de noviembre del 2017, el miércoles, concretamente de la semana en que se emite este programa. Y en el disco, grabaciones nuevas y también recuerdos de temas míticos, como este que grababa con la voz, el cante de Remedios Amaya, Nana de Colores. Verde, azul, canela y fuego. Que yo no tengo rojo, blanco, añil, violeta y negro, rosa, verde, azul, canela y fuego. Rojo, blanco, añil, violeta y negro, rosa, verde, azul, canela y fuego. De palabrita que yo no entiendo. Rojo, blanco, añil, violeta y negro, rosa, verde, azul, canela y fuego. Rojo, blanco, añil, violeta y negro, rosa, verde, azul, canela y fuego. Rosa, verde, azul, canela y fuego. Rojo, blanco, Pues hemos escuchado esta bonita Nana de Colores que nos traía Diego Carrasco. Esto aparecía originalmente en un disco publicado en el año 1993, aquel Voz de Referencia, editado por el mítico sello Nuevos Medios, que impulsó pues a buena parte del panorama flamenco en aquellos tiempos, también lo que se dio en llamar los jóvenes flamencos, etcétera, etcétera. Ya en esta época Diego Carrasco tenía unos 39 años y ahora, según comenta, celebra 50 años en familia. Él nació en 1954, así que suponemos que es que a partir de los 13 años ya empezó en esto del flamenqueo. Lo hemos escuchado, como decíamos, en esta preciosa grabación con Remedios Amaya, que vuelve a aparecer en el disco doble No Más Recojo, 50 años en familia, que va a estar presentando el día 29 de noviembre del 2017 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Seguimos con sonoridades flamencas, que en este caso nos llegan en la voz de Concha Buica, aunque nos llegan en un disco que firma pues un montón de artistas, producido por Paco Ortega y dedicado a Miguel Hernández en el 75 aniversario de su fallecimiento en una cárcel franquista. El disco se llama El canto que no cesa y aparte de Concha Buica están otros artistas como José Mercé, Maite Martín, Asís Abrahim o Silvio Rodríguez. Este disco incluye algunas canciones nuevas hechas con poemas de Miguel Hernández, también canciones dedicadas con versos nuevos de nueva creación dedicados a el poeta y también versiones de temas que ya se han grabado con música pero que se vuelven a grabar por otros artistas. Y la pieza que presenta Concha Buica es una musicalización del poema Después de haber cavado este barbecho. Este barbecho, me tomaré un descanso por la grama y beberé del agua que en la rama aumenta su frescura en mi provecho, aumenta su frescura en mi provecho. Cuerpo recién hecho por el jugo del fuego que lo inflama, junta la creación y se derrama. A mí mucha fatiga como un lecho, a mí mucha fatiga como un lecho. Se tomará un descanso el hortelano y aliviará cuando estalla. desayuno. Pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que no me deja ni se calla. Siempre a su dueño fiel, pero importuno. Siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos penas me oponen su corona. Cardos penas me asustan su leoparda. Cardos penas me oponen su corona. Cardos penas me asustan su leoparda. Y no me dejan bueno hueso alguno. Y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona circundar. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hoy gore, gore, siroteñine, boże. Jej, katońka, wiknamy prydoro. Ой, хто йде, не йде, той сироти дивує, що в сиротині гарний хлопець ночу. Ой, та навісла чорна хмара навісла на сиротину. Вся не славонька звість. Ой, пошла не слава по полю гукаючи. Плаче дівчина, дитину гойдаю. Там козак косив, а дівка жито жала. Вона з козаком їсти ха розмовля. Ой, на тобі, козаче, цю малую дитину. Як її не возьмеш, то я під косуки. Тебе, Боже, колиши дитя, поки його сон змог. Люлі, люлі, дитино, пої. Воли пасти, люлі, люлі. Seguimos en Mundofonías después de navegar, sobre todo por territorios flamencos, hispanos, en los primeros minutos del programa. Hemos continuado ahora con música que nos llega desde Polonia, interpretada en directo en Polonia y que nos hemos traído desde Polonia. Son grabaciones en directo realizadas durante la celebración del pasado WOMEX en la ciudad de Katowice, en el sur de Polonia, en Silesia. Grabaciones realizadas en directo en los conciertos, las presentaciones que allí tuvieron lugar y que por gentileza de la organización del WOMEX pues llegan a nuestras manos con esta buena calidad de sonido que nos muestran también lo que por allí aconteció. Aquí escuchamos este dúo compuesto por Maniuja y Xaveri, voz y contrabajo. En ese austero formato se nos presentan y nos dieron, la verdad es que un concierto bien bonito, con piezas como esta que escuchábamos, El pobre huérfano. Pues uno de mis conciertos favoritos de esta edición de WOMEX, que tuvo algunos momentos realmente brillantes. Seguimos con otra de las piezas que pudimos oír en la presentación, en la ceremonia de apertura. En ella estuvieron tres grupos de música, digamos, folk, músicas del mundo, con una orquesta de cámara, la orquesta de cámara AUXO, que tocó, por ejemplo, con este grupo Capela Malisov. Thank you. Oíamos a Capella Malisu, este trío familiar con el violinista muy joven Casper Malist, y les oíamos en la ceremonia de apertura del WOMEX, la Feria de las Músicas del Mundo, que este año fue en octubre en la ciudad polaca de Katowice. Les oíamos con esta grabación en directo en la que les acompañaba la orquesta de cámara AUXO. El WOMEX, en el cual Mundofonías ha tenido una participación, yo creo que importante. Somos medio colaborador desde hace años de este importante evento, el más importante evento en relación con las músicas del mundo a nivel global. Hemos sido también miembros del Consejo Consultivo, por así decir, para precisamente organizar esta ceremonia de apertura y concierto inaugural, e incluso a este que os habla le tocó subirse al escenario, en este caso en la ceremonia de clausura, para felicitar al sello ganador del premio WOMEX, al sello Glitterbeat, puesto que en esa elección del sello participaba las votaciones de la Transglobal World Music Chart, que como sabéis es una iniciativa de la que formamos parte y de hecho impulsamos desde Mundofonías y también desde nuestros compañeros de World Music Central. Pues bien, vamos a escuchar otra pieza más totalmente inédita, más música recogida ahí en Katowice, en Polonia, durante esos últimos días del mes de octubre y durante la celebración del WOMEX. Y en este caso con un artista que no es ningún secreto, como sabéis, nos encanta, una de las más grandes intérpretes violinistas de música carnática de la India, es decir, música del sur de la India. Ella se llama Jyotsna Srikanth. Con su proyecto Carnatic Nomad se presentaba en formato acústico y bien bonito también en la celebración del WOMEX, y este es un extracto de su actuación en directo, como digo, totalmente inédita, la pieza Raghuvansha. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías y seguimos hablando del WOMEX, que tuvo lugar entre el 25 y el 29 de octubre este año en la ciudad de Katowice. Como sabéis, es una feria itinerante que, por ejemplo, el año que viene arribará a las Islas Canarias. Tendrá lugar en Las Palmas. Por supuesto, desde allí os daremos buena cuenta de todo lo que suceda. Pero de momento estábamos en el sur de Polonia, en Katowice, escuchando a un grupo precisamente del sur de Polonia que también actuó en esta edición del WOMEX. Ellos se llaman Skład Niechajni. Ya sabéis que estos nombres son un poco complicados, pero los podéis ver escritos en nuestra web mundofonías.com. Esta formación viene de las montañas Beskides, al sur de Polonia, donde, además del violín, instrumento extendido por todas partes en Polonia, se toca también la gaita, como hemos comprobado. Y ahora nos vamos a Noruega. Thank you. Seguimos repasando algo de lo que fue la última edición de WOMEX en Katowice, Polonia. Una de las actuaciones que tuvieron lugar durante el día fue el de este trío noruego, el de Erlend Wiken. El Erlend Wiken Trio, liderado por el violinista y también tañedor de violín de Hardanger o Hardingfele, que es un violín muy bonito de Noruega. Y muy simpático, tiene unas cuerdas simpáticas ahí que resuenan pues con mucha simpatía. Sí, además es muy bonito, generalmente están muy adornados. Bueno, pues él es Erlend Wiken, el líder del grupo, le acompañaban Marius Graf y Leo Svensson Sander. Hemos oído una pieza de su disco Nikomlingen llamada Tres Gemmelige. Un nombre bastante dificultoso de decir, que he estado ensayando un buen rato para poder pronunciar. Más o menos así bien, espero. Y bueno, en el WOMEX podemos decir que, bueno, un montón de música en directo, como os podéis imaginar. Muy interesante, Ali Reza Gorbani desde Irán, Betsaida Machado desde Venezuela. Estuvo el grupo Black Flower desde Bélgica con sus también efluvios etíopes, el griego Dimitris Mistakidis, el trío polaco Vovakin, que también escucharemos próximamente. En fin, pues un montón de buena música. Seguiremos también comentando alguna de esas actuaciones en próximos programas y escuchando más músicas. De momento nos vamos a despedir ya con un trío que viene desde Gales. Se llaman Alaw, A-L-A-W, con el cual vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 45 emisoras que lo difunden por buena parte del planeta con su página web mundofonías.com, donde podéis consultar los nombres, los títulos de todo lo que suena por aquí, volverlo a escuchar cuantas veces queráis, también contactar con nosotros en la propia página web, en Facebook, en Twitter o nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de los galeses Alaw. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Thank you.